noche, ni quemando mis neuronas. Para mí, yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura. Desconfían que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras. En mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón, Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Repito, nadie me va a entender. En mí la testosterona solo se activa por ti. Vengan, hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón Dios hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. It's like we never left. Mikey Funk. Primo, pero dilo. Okay. Un tornillo de remate sin salida. Tu loco trastornado, mami, mira. Yo te añoro y te valoro más que a mi padre.